Y en ese sentido, y metiéndonos un poquito en el panorama de este año, ¿se va pensando usted como un posible candidato? ¿Y quién piensa también que debería ser presidente o presidenta? Bueno, yo, por el rol que tengo como presidente del partido, me he puesto a disposición. Yo no... Lo trato de explicar con una frase sencilla. Ni me bajo ni me anoto, digamos, ¿no? En la medida en que sea necesario que yo cumpla algún rol electoral, tengo toda la disposición para hacerlo. Pero el eje de mi accionar no pasa en este momento por el ser candidato a gobernador. Me parece que lo que tenemos es que crear un esquema, unas condiciones que nos permitan obtener el mejor resultado en la provincia. Y creo que vamos a tener elementos de aquí a el mes de mayo, cuando se definen las listas, como para poder evaluar quiénes son los que mejor posicionados están en este camino hacia la gobernación. Me parece que poder tener referencia a distintas encuestas, poder tener la temperatura, el clima político de nuestra militancia, poder ver también las reacciones de la sociedad frente a lo que cada uno de los potenciales candidatos representa. Me parece que todo eso nos va a ir facilitando tomar decisiones. Yo quisiera que ya tuviéramos definidos quiénes van a representarnos. Pero no es posible en este momento. Entonces tratamos de que no nos corran con las operaciones de Cornejo, de que ellos tienen candidato y nosotros no. Primero porque no es cierto. Ellos están ante dos precandidatos a la gobernación, a uno lo tratan de minimizar como que no tiene chances. Habrá que ver cómo termina esa disputa en el seno de Cambia Mendoza. Y por otro lado, tenemos la certeza de que esa alianza está atada con alambre y en cualquier momento se pueden producir rupturas y deserciones. Entonces, creo que esa seguridad que busca mostrar Cornejo no es otra cosa que una sobreactuación en un momento de mucha debilidad que tiene el gobernador. Un gobernador pato rengo, un gobernador al que se le acaba el mandato, que no está claro si va a hacer otra cosa. A un gobernador que tiene dividiendos la alianza Cambiemos o Cambia Mendoza aquí en Mendoza, en la provincia. Y por otro lado, un gobernador que, aunque trate de disimularlo, es cómplice, socio de Macri en todas las acciones antipopulares que ha tomado el gobierno de Macri. De hecho, Mendoza ha sido laboratorio de muchas de las malas prácticas de la política de Macri, ¿no? Sobre todo en materia social, en materia de represión, en materia de criminalización de la protesta social. Mendoza ha sido un laboratorio de las prácticas que después ha llevado Macri a nivel nacional. Con respecto a los candidatos nacionales, yo lo digo muy sencillamente. Mi candidato, el candidato que yo preferiría, es Agustín Rossi. Me parece que es un hombre que sintetiza peronismo y kirchnerismo y sintetiza nuestra historia kirchnerista con las necesidades de una perspectiva a futuro. También lo hemos dicho con claridad, si Cristina es candidata, Agustín es el único escenario en el cual él no sería precandidato. Entonces, ese es mi punto de vista. Sí aclaro que esta es mi opinión personal y la de mi espacio político. Como presidente del partido me paro en otro lugar y digo, bueno, en nuestro partido en Mendoza hay simpatizantes de los distintos y distintas candidatos y candidatas nacionales. Entonces tratamos en ese sentido de ser muy respetuosos de la pluralidad que requiere hoy un partido justicialista donde hay identificaciones de lo más variada. En Mendoza hay dirigentes que están con Cristina, que estamos con Cristina, yo me sigo sintiendo parte de ese espacio. Hay quienes están más cercanos a Solá, Rodríguez A, también Ortubella, Pichetto, es todo respetable. Lo que sí, hacemos votos porque todos, más allá de sus referencias nacionales, concurramos a la conformación de un mismo frente y demos juntos la batalla aquí en Mendoza.